lo que han tenido, porque ¿qué pasa? Acá lo que vemos, y no dejan de ser luces, no deja de ser una cuestión de fe, creer que esas luces son extraterrestres. ¿Serán o no serán? Para mí, digo, perfectamente puede existir, es un tema de sentido común, digamos. Pero ¿cuál es el nivel de contacto que un contactado logra? Hemos visto bajar la nave y hemos visto bajar los tripulantes. Cuando hemos querido tomar fotografías y hemos querido filmar, no han salido ni las fotos ni las filmaciones. Uno dice, ah, qué fácil. No, cuando hemos estado con los periodistas están filmados y han fotografiado y las fotos no le han salido y no han salido las filmaciones. ¿Qué aspecto tiene? La séptima vez que nosotros invitamos a la prensa, la séptima vez, porque hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. La séptima vez que se invitó a la prensa, entre los periodistas que vinieron, vino una periodista uruguaya muy connotada, muy querida en el Perú, como es Rosario Abrantes, la esposa de Manuel Dornelas, el director del Diario Expreso de Lima. Entre todos los periodistas que estaban ahí presentes, la nave apareció, proyectó el haz de luz, se formó un domo luminoso y la periodista Rosario Abrantes ya fue invitada a entrar dentro del domo de luz y vio al ser. Y en uno de los 13 libros que tengo publicados, que se llama La Insólita Invitación, con el permiso de ella, está extraído el recorte periodístico de lo que ella publicó en el Diario Expreso, donde ella cuenta la experiencia directamente de ella, de lo que ella vivió. O sea, no es la experiencia, lo que decimos los contactados, es periodistas, gente y que dentro de lo que llamaríamos el ámbito cultural en Lima, es una de las personas más cultas y mejor reconocidas, pues allá en el Perú. O sea, no sé cuánto la reconocerán ustedes aquí en su país, pero realmente es una persona muy inteligente. Ahora, esos viajes se armaban además porque los contactados tenían a través de mensajes tratantes una fecha de avistamiento. Así es. Nosotros practicamos meditación. Somos un grupo que hacemos meditación. O sea, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Y a través de esas meditaciones, muy parecidas a la de la yoga, canalizamos supuestos mensajes. O sea, esos mensajes se reciben a través de la psicografía, de la escritura automática. Es una forma compulsiva de transcribir lo que captas. En estos supuestos mensajes, estos seres te invitan a un determinado lugar, un determinado día. Vamos a ese lugar y tenemos los avistamientos, para allá la nave. Ahora, eso no ocurre todos los días. Claro. Ocurre una vez cada mes, o cada 2 meses, o cada 6 meses, ya. Y nosotros vamos a tener un encuentro programado de contacto aquí en el Uruguay. ¿Cuándo? La primera semana de agosto de este año. Y va a venir gente de todos los países, ya, gente de grupos de contacto de todos los países. En este momento, la doctora Polo, del programa de televisión Caso Cerrado, que es el programa de mayor rating de Miami, me pidió la posibilidad de que hubiese realmente, que fuera como asesor de su programa, ya que van a tocar dentro de los programas que ellos tocan ya no solamente casos, juicios normales y cotidianos, sino casos incluso que incluyen supuestos abducidos, sí, archivos X, versión 2 de archivos ya, X. Entonces quieren que vaya como asesorito. Entonces yo le dije, ¿y por qué no viene con nosotros aquí ya? A una salida, a un encuentro, porque teníamos una invitación de ellos de que podíamos llevar prensa. ¿Quién autoriza la prensa en ese encuentro? ¿Perdón? ¿Quién va a autorizar el ingreso de la prensa en ese encuentro? No, siempre son ellos. Ellos dicen si puede ir o no puede ir. Entonces, en esta ocasión, los periodistas también irían a Lima para el 30 y 31. No, pero digo, para el avistamiento Uruguay, en agosto. Ah, bueno, eso ya tenemos que hablarlo fuera de cámaras. O sea, y ese fuera de cámaras no es que nadie tenga que pagar nada, por si acaso. Ninguno de los periodistas, que nos ha acompañado al encuentro programado se nos ha pedido cuota de dinero ni a policía. Bien. Así que hablaremos de eso fuera de cámara después del encuentro. Pero quiero aclarar algo, ¿no? Dicen, bueno, sí, Sixto Paz es una persona muy imaginativa para algunos, o puede ser de que fabula mucho y habla muchísimo como Carreta. Y es porque realmente el tiempo de televisión es tan corto que si no hablara atropellando, no podría decir muchas veces mayor cosa. En el año 2007, en el 2006, yo recibí un mensaje que debíamos ir a la isla de Pascua para tener un contacto allá. A último minuto se apuntó un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, la versión chilena de la CRIDOVNI de aquí de Uruguay. De Uruguay, sí. ¿Ya? CRIDOVNI entonces, es el que se entonces de... precisamente, psiquiatra me dijo, ¿lo puedo acompañar? Digo, ¿por qué no? Y él es asesor de la Fuerza Aérea. Entonces le dijimos, hay un solo requisito, que nosotros vamos en el plan de meditar. Si usted está dispuesto a meditar con nosotros, no hay ningún problema. Entonces, delante de él, hemos recibido el mensaje diciendo a qué hora y en qué lugar de la isla iban a aparecer las naves. El psiquiatra en ese momento dijo, están peor de lo que yo imaginaba. ¿Ya? Y el día anterior al contacto, tuvimos reunión con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa y les contamos del avistamiento que íbamos a tener. Delante del psiquiatra. El psiquiatra me dijo, oiga, usted se está arriesgando mucho. No solamente va a ser ridículo con nosotros, sino también con los militares. Al día siguiente estuvimos en el lugar, las naves aparecieron, los militares a 17 kilómetros de distancia, el aeropuerto también lo vieron. Y está el testimonio del psiquiatra. Bien, ¿y cuándo les dijeron que iban a aparecer en Uruguay en agosto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuándo se les dio? Y... Mire, lo que no queremos es llevar a media población del Uruguay al lugar. Pues. No, está bien. Ya, así que eso, como digo, tenemos que conversarlo ya después. Conmigo cuente, conmigo cuente. Todo es un tema vibracional. Hace 5 años, ¿no? Que estás en esto de que se contactan con... Hace 35 años. Yo lo que no logro entender, y te he escuchado con la mayor atención posible, es... ¿Cuál es el objetivo? Yo no quiero creer en estos seres superiores, digamos, ¿no? Entonces, a lo que voy, creo que es como la duda que nos genera un poco a todos, ¿no? Bueno, ¿para qué? ¿En qué debería de hacer qué si creyera en que estos 3 años y medio van a ser de cambios o de...? Y que cada vez vamos a estar durante estos 3 años y medio más cerca del contacto definitivo. ¿Y qué me va a dar el contacto definitivo? Bueno, primeramente... estamos hablando de seres que no son mejores que nosotros, que están en un diferente momento de evolución. Como digo, es como el hermano mayor que está en la universidad. No es mejor que tú porque estés en el kinder o en la primaria o en la secundaria. Ahora, ellos vienen aquí y nos observan. Somos, de alguna manera, dignos de observación como algo antropológico, sociológico, etnológico. ¿Un zoológico? Algo antropológico. Somos imprevisibles. No, de ninguna manera, podríamos decir, como realmente como si fuéramos animales, de ninguna manera. Nos ven como hermanos menores o como gente, o sea, como si fuéramos niños, y es que ellos vienen de la universidad. Ahora, ya el contacto se ha manifestado a lo largo de toda la historia humana. Muchas de nuestras religiones, muchos de los mitos y leyendas de todos los pueblos antiguos hablan de Dios, enviado a los dioses o ángeles. Ángel en griego es mensajero, ¿no? En hebreo malajo, malajim, que significa el lado oculto e incomprensible de Dios. O sea, se habla en todas las escrituras sagradas y en todos los mitos y leyendas de estos dioses o entidades que vinieron del cielo y que así como venían, se iban. Bueno, pues en este momento cada vez estamos más cerca del encuentro definitivo y nos están observando. Ahora, la sola presencia de ellos es un mensaje. El mensaje de que si ellos lograron sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vamos a quedar a mitad de camino. Y eso nos debe motivar a nosotros. Pero la humanidad también ha logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis. Naturalmente que sí, pero nunca antes como ahora, nunca antes como ahora estamos tan cerca de una destrucción total. Ves tú al líder norcoreano que en el año 2006 lanzó 2 misiles nucleares, uno contra Japón y otro contra Estados Unidos, y a mitad de camino los hizo caer en el mar. ¿Recuerdan ustedes? Uh-huh. Fue en el 2006. Lanzó misiles nucleares. Ya, este tipo está malo como una cabra. Y lo peor es que es presidente de una nación que tiene capacidad nuclear. Y a la primera que alguien lance un misil, todo el mundo se pone a lanzarlo y la nube radiactiva le da en una hora la vuelta al planeta y se acabó todo. Si hubiera que pasar raya, en términos concretos, hablamos de mejorar cuantitativamente y cualitativamente en conciencia, en solidaridad, en sensibilidad, en amor. Sí, es como lo que nos decía pues Ciro, ¿no? O sea, que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Amor como respeto, comprensión, tolerancia, perdón. O sea, buscar... ¿Es un hombre nuevo a partir de 2012? O sea, buscar todo lo que nos une y no lo que nos separa. Entonces, la sola presencia de ellos... induciría parte de esto porque nos obligaría a unirnos todos frente a los visitantes. Usted los describió como humanoides, los que nosotros traje hemos visto. Gris. ¿Usted vio uno así? Sí, no uno. He tenido oportunidad de ver varios de ellos a lo largo de estos 35 años y nosotros hemos visto seres de 1,80 m y hasta de 2.5 m de aspecto antropomorfo humanoide, similar a nosotros. Pero también hemos visto seres pequeños. Con cabeza en forma hiperinvertida y los ojos ocupando la tercera parte del rostro. Y sabemos que incluso hay seres de aspecto zoomorfo, o sea, de apariencia como de animales. Lo que pasa es que la vida no le faltó imaginación para crear en el universo. Y nosotros generalmente juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Entonces, ¿ustedes se contactan con extraterrestres de diferentes planetas, digamos, de diferentes razas? Son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. ¿Es cierto eso que dicen que algunos viven entre nosotros en la Tierra? Nosotros hemos tenido contacto con 5 razas de ellos. ¿Sí? Dice Ciro que sí. ¿Es cierto que algunos extraterrestres viven entre nosotros en la Tierra? Porque cada una de nosotros, con nuestras acciones, estamos detonando alrededor. Y obviamente que están reinsertándose personas que ya partieron en algún momento para hacer una universidad cósmica, para traer las lecciones de ese, para ese puente de luz que debemos realizar. Bien, pero no es que estamos al, no es que les, no es como en las películas que Gonzalo, atrás de la máscara hay un es un ser humano que reencarna. Gonzalo Aguirre no es verdad. Es que no hay necesidad de usar máscara porque alguno de ellos es que ellos no se parecen a nosotros, o sea, al revés, nosotros nos parecemos a ellos. Es que está en todo lo que tenemos que entender. ¿Qué pasaría si un día la humanidad llega a saber que nosotros, los seres humanos sobre este planeta, somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre? De que a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, no es que haya ocurrido siempre, casos aislados, pero les ha ocurrido. Vamos a interrumpir este programa que estamos reproduciendo en este momento, que se llama Esta Boca es Mía y que ha salido a difusión en el día de hoy en Canal 12 de Montevideo, para tomar nuestras líneas con Livio Silva y Viajeros del Cosmos. Realmente un placer para mí estar aquí en Villa García, en Libertad FM, y poder compartir con ustedes pues todo esto que es el tema OVNI, contacto extraterrestre, las profecías. Esto es en vivo en este momento cuando y todo aquello que verdaderamente estamos retomando la señal de En Libertad FM desde Montevideo, Uruguay. Hoy más vigente que nunca, o sea, más presente este tema pues que antes, ya que estamos viviendo realmente una época de revolución de las comunicaciones. La gente verdaderamente hoy como nunca está teniendo acceso a información y a conocimiento pues a través de la vía del internet, ¿no? Sí, por cierto que sí. Vamos a abrir a partir de este momento las vías de comunicación para que todos los que deseen comunicarse con nosotros y hacerle preguntas a Sisto lo hagan a través del chat de la página de la radio, que, bueno, como verán allí hay una parte sobre el margen derecho que dice chat, allí entran y nos hacen las preguntas. Nosotros vamos a estar con eso abierto allí para pasárselas a Sisto, sino a través del celular 094-852-999, a través de mensaje de texto, y si no, el teléfono de la radio es 222-1656. Vamos a empezar desde ya a comentar que vas a estar dando conferencias, Sisto, porque así va quedando, a pesar de que nosotros ya hemos anunciado varias veces a través de la radio y Adrián hizo spot publicitarios para anunciar las conferencias. Sí, bueno, este día viernes 20 y el día sábado 20. Que tiene varias veces la masa de Júpiter, que nos puede decir con respecto al Ercóbulus o el Barnard 1, como lo llamaron los radioastrónomos. Bueno, primeramente, ni tiene el tamaño de Júpiter, o sea, es pequeñito, ya es estamos hablando de un asteroide, y es un asteroide de órbita errática, que cada tantos, o sea, miles de años, pues ingresa dentro del sistema solar y se lleva de encuentro lo primero que encuentra a camino. En el pasado le llamaron Marduk, o sea, le pusieron el nombre de uno de los dioses mesopotámicos, ya porque destruyó un planeta que estaba entre Marte y Júpiter, el planeta Tiamat, el planeta Tir, Mayon o Malek, o sea, varios nombres diferentes que se le dio a este planeta. Y hoy día el cinturón de asteroides es lo que queda de ese planeta, y todo porque fue impactado por este, ya que es mucho, muy duro, ya muy violento y todo, y se lleva de encuentro. Ahora, el peligro de los meteoritos y los cometas y todo es algo, una constante en el universo. El universo es dinámico. Es más, hace muy poco tiempo, realmente hace pocas semanas atrás, se estaba hablando pues precisamente de un meteorito ya de más o menos unos 20 o 30 metros de diámetro que pasó rozando nuestro planeta, solo 60.000 kilómetros de distancia. Estamos hablando de que es casi entre la quinta, sexta parte de la distancia, ¿no?, entre la Tierra y la Luna. La Luna está a 300.000 kilómetros, casi o sea, un segundo luz ya, y pues probablemente casi la quinta o sexta parte de todo eso fue que pasó y pudo haber chocado contra la Tierra y hubiera producido un gran, gran desastre. Entonces, peligros hay muchos y en cualquier momento podría darse, y la negatividad del ser humano podría estar atrayendo el impacto de ese asteroide. En el año 74, cuando nosotros empezamos el contacto, los guías me mostraron una especie de pantalla como de gas, como hoy día le llamaríamos holográfica, una serie de imágenes, lo que según ellos sería el futuro planetario. Y lo que yo veía realmente era el peligro de que la tensión mundial, la depresión, la angustia, la tensión a la que vivimos, esté atrayendo tipo imán la posibilidad de impactos de este tipo, ¿no? Ahora, No tiene por qué ocurrir. Las profecías, como siempre hemos dicho, no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Y si mucha gente se une con un mismo propósito, podemos evitar de que esto llegue a pasar. Claro, porque tenemos que explicar también, lo hemos hecho más de una vez, ¿no?, que en realidad no, nada se va a destruir. Una cosa es la destrucción, que es algo que deja de ser por mérito propio, por decirlo de algún modo, o por algo externo, y otra cosa es el cambio. El cambio es pasar de una forma a la otra, trocar o transformarse, ¿no? Entonces, sí, además es una ley de la física, como tú bien dices, Livio, que la energía no se destruye, se transforma. Entonces todo se transforma, cambia estado, se modifica, y lo que no se modifica igualmente ya pasa. Entonces estamos en un proceso precisamente de cambio, de mutación acelerada, tanto de todo el planeta, de todo el sistema solar y de los individuos que habitamos este planeta. Bien, entonces la otra pregunta que te hace la audiencia es si sabes algo o qué nos puedes decir con respecto a la construcción de otro acelerador de hadrones, otro LHC, que supuestamente estarían construyendo en Estados Unidos. No, es que aceleradores así de partículas como el del LHC, el que se construyó entre Francia y Suiza, hay varios, o sea, ya están hechos y son varios. Solamente que el más poderoso, el más potente, el más tremendo es este, o sea, el LHC, el que está ahí. Y que gracias a Dios, por intervención de los hermanos mayores, según ellos se lo habían anticipado en comunicaciones, tenían a gente infiltrada allí para que hacer que esto no funcionara. Y no solamente no funcionó, o sea, realmente hubo fallos muy, muy fuertes, sino que encima, ahora con la actual crisis económica, pues no hay presupuesto para echarlo a andar. Bien. Nos hacen una pregunta a través del chat y dice, la pregunta para Sisto es, ¿los cristales que los guías otorgan, se puede decir que son implantes? ¿Cuál es su función? Ya. Bueno, primeramente, dentro de los grupos de contacto existen lo que se llama las iniciaciones, o sea, la expansión de conciencia que viene apoyado por unas herramientas que los hermanos mayores comparten con la gente, pues que comienza a participar, compartir la experiencia del contacto. Esas herramientas activadoras de la conciencia, pues son el nombre cósmico, los cristales cesio, la preparación para los sendra, hay muchos. Ahora, en salidas, en donde generalmente los guías señalan pues que hay que salir y que se va a dar tal o cual experiencia, en este caso recepción de cristales, las personas son convocadas a ingresar dentro de un círculo, ya todos los demás quedamos fuera, y esas personas pues comienzan a ver cómo se va materializando en la palma de sus manos, ya como una especie de primero es como una luz, luego como la escarcha, y luego se va consolidando, adquiriendo la forma como de pirámides, ¿no? Cristalinas, en este caso son pirámides o cristales de cesio, que es un metal alcalino con punto de fusión mucho más bajo que el cuerpo es más caliente y se disuelve en medio acuoso, entonces el cuerpo es mayormente agua. Entonces mayormente estos cristales que se materializan o que llegan a cierto grado de materialización en nuestras manos, porque se ingresa a nuestro cuerpo en un estado plasmático, forman como una especie de octavo plexo, un chakra adicional a la altura precisamente de del corazón, pero en el centro, o sea, en el esternón, o sea, al lado del corazón, ¿no? Y por encima del plexo solar, o sea, el plexo solar está ligeramente por encima del ombligo, esto está un poco más arriba, y al lado se encuentra el corazón. Entonces, son dos pirámides que después terminan como superponiéndose, atravesándose, y forman una estrella de múltiples puntas, que generalmente se relaciona en la geometría sagrada con la Merkaba. O sea, la Merkaba, o nave de luz, una especie de transportador para conectarnos e ingresar en el real tiempo del universo. Ok. Seguimos entonces. La siguiente pregunta que te hacen las personas, bueno, o que nos hicieron en el correo de esta semana que pasó, ¿qué opinión te merece el funcionamiento de los grupos? ¿Cómo están? ¿Cómo los ves tú a nivel mundial hoy, a los grupos de contacto? Bueno, hay de todo, siempre ha habido de todo. Hay mucha gente que está muy identificada con el mensaje, que sabe en dónde está parada, qué es lo que tiene que hacer para lograr que las cosas se den, y lo está haciendo y lo hace bien. Mientras que hay otras personas que realmente no se han preocupado mucho de ahondar ni profundizar, no entienden realmente la experiencia del contacto, están siempre pendientes de muchas informaciones que les lleguen de fuentes muy diferentes y al final terminan pues como construyendo una pared con adobes y con ladrillos todo a la vez, o sea, mezclando las cosas en una ensalada. Pues a veces es preferible realmente saber poco y hacer mucho que saber mucho y no hacer nada, ¿no? Entonces, mi consejo realmente es que en vez de estar picando de todas las fuentes, de estar metiéndose en todo, pues que cada uno en lo que sienta, con lo que se identifique, tratar de profundizarlo, vivenciarlo y tener en cuenta que lo importante realmente no es la técnica, porque técnicas hay muchas. No importa la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees las condiciones y crees realmente que vas a conseguir el objetivo que estás buscando en tu vida, lo vas a conseguir. Pero es más la convicción y la actitud. Por cierto que sí, todo es una cuestión de actitud, como dice el tema musical. Bueno, y esta es una pregunta de los grupos de 33 que vino mezclada aquí. Y te preguntan, te mandan saludos y te preguntan ¿cuándo sería tu siguiente visita allí a 33? Y es un poco lo que habíamos hablado, que bueno, que sería supuestamente después de el encuentro de agosto, ¿verdad? Así es, el encuentro de agosto, o sea, o antes o después, ya veremos eso. Habrá que coordinarlo realmente, pero que cuenten conmigo. Y para mí siempre les recuerdo y les llevo en mi mente y mi corazón a toda esa gente maravillosa de 33. Bien. Otra pregunta es que nos hacen es, o que te hacen a ti, es ¿para qué estaría sirviendo toda esta información que durante 35 años han sido brindadas a los grupos de contacto, ¿no? Todos los seres humanos ansiamos poder tener la respuesta a aquellas preguntas que a todos nos preocupan en algún momento. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Somos polvo de estrellas, somos siembra de vida extraterrestre, estamos emparentados con ser otros mundos, somos un proyecto cósmico, una versión corregida y mejorada de ellos mismos. Venimos realmente las estrellas, venimos del cosmos, somos el reciclaje permanente de las energías del universo y nos dirigimos realmente a un salto cuántico, un salto vibracional, a un salto hacia la cuarta dimensión. Y por eso es tan importante que no solamente elevemos nuestra vibración y vibremos con el planeta, sino que también es muy importante que entendamos la responsabilidad que esto supone. O sea que nosotros tenemos que asegurar la supervivencia de lo más sagrado de la civilización humana y también de nuestro propio planeta. Entonces ahí estamos comprometidos con nuestro mundo, recordando también que no estamos solos, que hay entidades, jerarquías de luz que están dispuestas a echarnos una mano. Ok, bien, nos hacen nuevas preguntas a través del chat de la radio y dice, ¿qué significa el primero de los antiguos? Si nos puede dar una idea. Bueno, hay una relación de llamados que se hicieron a la gente a integrar esta misión, llamados que se hicieron en vidas pasadas, para ir de alguna manera eslabonando, o sea, conectando a las distintas personas que en su momento accionarían la misión Rama. Y entonces a la primera persona que ellos convocaron, que ellos conectaron, pues habría sido mi persona. Por eso me llaman ellos, los extraterrestres, los primeros de los antiguos. Ok. Nos manda un mensaje de texto nuestro compañero de equipos que dice que está saliendo perfecto el duplex Ciro Echeverri, que a través de Ceres FM estamos siendo, vamos a decir, retransmitidos y que siempre lo hace, ya van varios martes que viene trabajando una radio enlazada con la otra y la dirección de internet, porque además esto mañana va a estar allí en Pisa Loca en Radio Ciro, es www.ceres.com.uy. aquí nos hacen nuevamente a través del chat ahora es esta buena gente de New Jersey, son uruguayos que están por allá, es Daniel, María Laura y Romina. Dice que le preguntes a Sisto sobre el tema de la pirámide de Egipto, bueno, aparentemente podido ingresar, ¿no? Después de 4.500 años. Bueno, primeramente la noticia, o sea, hay varias noticias con respecto a hallazgos en Egipto. ya la última, es de que la pirámide romboidal o la pirámide encorvada de Snefru, ya es una pirámide que tiene 4.000, o sea, realmente 4.700 años más o menos, o más, ya porque las pirámides de Snefru, tanto la pirámide roja, la pirámide romboidal, la pirámide esta, propiamente, o sea, son un grupo de la pirámide escalonada, todas son de Snefru, ya. Entonces, todas estas pirámides, se dice que eran intentos por lograr la forma perfecta, pero no tiene mucho sentido que el mismo faraón se mandara a hacer ya tres o cuatro pirámides para él solo. Entonces, esta pirámide encorvada es una pirámide gigantesca, maravillosa, hermosa, y que está cerrada, pero hace décadas está cerrada ya al público. Entonces, y abandonada en el desierto. Y acabamos de estar nosotros ahora en el mes de noviembre en ese lugar. Siempre vamos a visitarlo. Y hicimos un trabajito para que la abrieran. Hicimos una cadenita, un trabajito. Pues ahora resulta ser de que ya, probablemente el Ministerio de Antigüedades de Egipto acaba de amenazar, de ofrecer, de que va a abrir la pirámide al público dentro de 3 meses. Así que verdaderamente impresionante que sí funcionan las aperturas que se hacen cuando son. Y realmente porque son lugares muy, muy especiales donde lo que se tiene que hacer es activar, accionar realmente esa gran herramienta que es la pirámide. La pirámide es un gran colector de energía cósmica. E independientemente de que tenga la forma la pirámide, pues se trabaja con energías que tienen que ser todas ellas activadas. No por nada, todas las pirámides, que hay más de 110 pirámides en Egipto, son como un mapa estelar para ser vista desde el cielo y que marca realmente un curso estelar. Ok. Entonces, también se comunican a través del chat de la radio y dice, ¿qué nos pueden transmitir o qué nos puedes transmitir sobre el viaje a la India? Debe haber sido el último que hiciste, lógicamente. Sí, bueno, a fin de septiembre, comienzo de octubre y todo, nosotros hicimos un viaje con un grupo de personas a la India, al Tibet, al Nepal, a la China. Realmente un viaje de peregrinaje, de aprendizaje, de crecimiento muy interesante. En la India, pues uno va a encontrar mucha religiosidad, pero realmente en cuanto a espiritualidad, yo diría que nos quedamos solamente en religiosidad. En el caso, por ejemplo, del Nepal, también uno encuentra ya mucho misticismo, pero entendiendo el misticismo como un apego tremendo, o sea, una identificación con ciertas costumbres, con ciertos rituales y todo, y un compromiso por llevarlos a cabo tal cual, pero tampoco la espiritualidad que uno se imagina que debería haber en esos lugares. Ya cuando estamos en el Tíbet y tuvimos la oportunidad de estar en monasterios como el de Sera Ye, en el de Chekon, en el de Chepun, incluso estuvimos también en el propio Potala, el palacio del Dalai Lama y todo, realmente uno siente que la espiritualidad está afuera, que la espiritualidad está en las montañas, está en el lugar, en la gente sencilla, y que no está precisamente en las estructuras religiosas. Ya, con decirles a ustedes que en China, tanto en Xi'an, en Shanghái, en el propio Beijing, sentimos y percibimos más espiritualidad en la gente bajo la influencia del Partido Comunista que afuera. O sea, pero una espiritualidad real. La gente hacía colas para entrar a los monasterios, para entrar a los templos. No había policía controlando, chequeando ahí realmente si entraban o no entraban ahí en China. Y la gente volcada realmente a una búsqueda espiritual muy, muy interesante. Recordemos que, pues, con el Partido Comunista Chino, pues se trataron de desarraigar de la gente todas las creencias religiosas. Y sin embargo, la gente se aferró más a esas creencias. Bien, es entonces pues que se siguen. Vamos a pedir por favor que pongan el nombre de la persona que hacen las preguntas, porque así, bueno, se identifica y además. El nombre y la procedencia, si se puede, ¿no? Exacto, por supuesto. Y además les mandamos saludos también a Fulanito Menganita, ¿verdad? Dice que simplemente hay un número aquí y dice: ¿cómo se da cuenta el hombre de que es un verdadero Rama en su corazón? O sea, la persona, ¿cómo se da cuenta si es un verdadero Rama, si lo siente en su corazón? Es la pregunta, ¿no? Bueno, Rama es amar, entonces en la medida en que tú te identifiques con el amor y ames, O sea, primero que te ames a ti mismo, te respetes, te comprendes, te toleres, te aceptes y trates de cambiar y ser mejor persona. Ya eso te permitirá a ti amar a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, aceptarlos, a tolerarlos, a comprenderlos y todo. Y esa es realmente la filosofía o la esencia de Rama. Rama es amar, es la acción misma del amor. Entonces, a medida en que tú comiences a volcarte hacia los demás con amor, después de haberlo hecho contigo mismo, pues comienza a ocurrir una dinámica, unas experiencias muy internas, muy espirituales, tan profundas, que realmente eso te puede servir a ti como un patrón para saber realmente si estás viviendo o no la experiencia espiritual. La experiencia espiritual no solamente son emociones, o sea, dejarse arrastrar por la emotividad. Es ser sensible, más que sentimental, ser sensible, ¿ya? Y dejar de alguna manera que lo mejor de las emociones nos fortalezca y nos ayude. Bien, se comunica nuestra compañera de grupos de Baja California, Marisa Zelaya, que te envía saludos a través de, se está comunicando a través de pues mi propio correo. Un abrazo para toda la gente de California, especialmente para Maritza. Bien. Y para Miguel también. Marisa y Miguel. Bien, y a través del celular te dan la bienvenida, Sisto, y es Pablo, de Pablo y familia de los grupos de El Cerro. Pues un placer, un abrazo para todos ellos. Pues gracias a todos realmente por estar atentos y por estar participando con sus preguntas, con sus inquietudes ahí en la radio. Imagínense, son 35 años de contacto, experiencias maravillosas. A pesar de que lo he contado muchas veces, no me canso de reiterarlo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, hemos visto realmente cómo todo lo que los guías han dicho se ha cumplido tal cual. Y siempre tuvo mucho sentido. Cuando los guías, en los primeros contactos físicos, nos dijeron que subiéramos a las montañas de Marcahuasi, ya a varias horas de Lima, a casi 4.000 metros de altura, nos dijeron allí que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia, el contacto, llegara a todos aquellos que habían sido preparados de antes. Nosotros no sabíamos a qué se referían con aquello preparado de antes, o sea, se referían a vidas pasadas. Y también cómo la prensa se iba a enterar de nuestro contacto. Y ellos dijeron que no nos preocupáramos, que ellos se encargarían, que ellos abrirían. Y realmente fue así, fue mágico. Con decirles que cuando nosotros regresamos de Marcahuasi, el mismo día que nos habíamos ido por las montañas, mi padre en la calle se encontró con un periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, que le dijo: "Don Carlos, usted que es la máxima autoridad de investigación seria del fenómeno OVNI en el Perú, ¿alguna noticia fresca que quiera compartir pues con nuestros suscriptores, con la gente que nos lee?". Entonces él, con toda la experiencia del contacto que estábamos teniendo, Fernando Mujica sacó una nota de prensa, ¿no? La proyectó hacia Europa. Inmediatamente de Europa preguntaron ya si la noticia era seria e invitaron, o se enviaron a Juan José Benítez, que en aquel entonces era un corresponsal más de prensa, muy joven, y él llegó pocas horas antes que nosotros regresáramos, y cuando llegamos lo encontramos entrevistando a mi papá y con el deseo de entrevistarnos a nosotros. Fue mi hermano Charlie, mi hermano Carlos, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez al encuentro, a un encuentro que iba a haber en Chilca. Y Benítez ya en Chilca pudo ver aparecer realmente dos naves haciendo evoluciones en el cielo. 7 veces en estos 35 años se ha hecho, o sea, se ha invitado a periodistas, encuentros programados, ¿ya? Otras veces han sido salidas como, por ejemplo, la que una delegación de aquí del Uruguay fue, que fue una salida abierta al público, no fue una salida para periodistas. Pues ahora también, este año, ahora para el mes de marzo, para fines de marzo, existe la posibilidad de uno de estos encuentros programados para periodistas, que sería la octava vez, ya que gente de la televisión de Miami se han ofrecido ya, o nos han pedido la posibilidad de acompañarnos, y los guías han aceptado. Okay. Sería DK 227-93-95. Nuevamente, que el día 7 de abril estamos viajando nuevamente hacia el Perú, en la tierra natal de nuestro invitado, haciendo ese viaje que ya lo hemos anunciado, que es pasando por el Cusco en la comunidad de Samanahuasi de Antón Ponce de León, y luego de allí partir hacia Choquequirao. Los que quieran o deseen participar de ese viaje tienen aún unos días de tiempo para hacerlo, a través de nuestro celular, que ya lo conocen, se lo repetimos igual, 094 852-999. Pero personalmente voy a salir de viaje y no voy a estar por 7 días al menos. Así es que les voy a dar un teléfono para que se comuniquen si se quieren anotar. Es el 037-68233. Bien, hecha la el anuncio de ese nuevo viaje, que diría yo que es imperdible. Seguimos con Sisto. Dice María Laura: no te olvides que me deje un libro y que lo dedique a la Romy, please, que ella lo ama. María Laura Arellano desde New Jersey, y Romina es la hijita de ellos. Bueno, de todas maneras, para quienes estén interesados en adquirir el último libro, el decimotercer libro, que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, lo pueden ustedes pedir directamente a la editorial, que es mccastepol, ¿no? arroba yahoo.es, que es en Colombia, o sea, hablan ustedes con Carlos Polo, ya, o también a su email carlosarte@hotmail.com, ya, y ustedes pueden enviarle el giro por el valor del libro, y por correo ustedes reciben realmente después el envío del libro. O sea que mayormente se puede acceder también a estos libros y todo. Ya esperamos tener para las conferencias que vamos a dar este viernes y este sábado, tener libros a disponibilidad de los grupos. Bien, le damos la bienvenida a nuestro recién llegado co-conductor, el señor Eduardo Albizúa. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido, Sisto, una vez más a nuestro programa. Gracias por venir. Había llegado, pero bueno, no quise interrumpir, por eso no aparecí antes por la radio. No quise cortar y aproveché el corte. Bien, se comunica también Natalia Lucas desde 33 y te manda un beso, Sisto, de parte de ella y la familia. Recuerda que... Muy amables, realmente siempre una alegría saber de ustedes. Gracias. Bien. Y María Jesús desde Maldonado también se comunica y te manda saludos a través del chat. Bien, entonces hay una pregunta pendiente que queda por aquí por el chat de la radio, y es Leo que se comunica, y él dice que hay un poco de información que no está comprendiendo con respecto a la, vamos a decir, a la información propiamente dicha de los discos solares. Y bueno, nos hace la pregunta de que le expliquemos un poco el tema de los discos solares, ¿no? Bueno, antes de eso también había otra pregunta en que decía cómo puede ser posible de que si Rama se disolvió como organización haya grupos que se autotitulen Rama ya, o que mantengan la etiqueta y todo. Porque la disolución de Rama, o sea, como organización, o sea, la organización Rama, ya el mensaje, la misión y todo eso continúa indefinidamente. Y hay libertad de acción, el que quiere autotitularse Rama lo puede hacer. Mayormente lo importante es que entendamos que estamos en una época en que hay que buscar todo lo que nos une y no lo que nos separa, y los nombres, las etiquetas, las organizaciones crean luchas de poder, afanes protagónicos, intereses ajenos al mensaje de fondo. Y por eso los guías en 1990, o sea, en el 87 lo dijeron, y recién en 1990 lo pudimos implementar, que fue la disolución de la organización RAM. Sin embargo, seguimos trabajando como éramos al principio, o sea, un grupo de jóvenes ya en torno a experiencia de contacto. Ahora no somos jóvenes de edad, pero somos jóvenes de espíritu y seguimos siendo amigos, y quizás más amigos y hermanos que nunca. En cuanto a lo de los discos solares, los guías hacen referencia y actualizan una leyenda de origen inca, que es que en el templo del Coricancha, en el Cusco, había un gran disco hecho de un oro muy especial, en donde estaba pues el rostro del sol. Y a la llegada de los conquistadores europeos, en este caso los españoles, pues ellos arrancaron el disco del muro y lo pusieron sobre unas piedras, lo usaron de mesa y estuvieron jugándolo pues a los dados. Entonces se dice que aquella noche bebieron demasiado y al día siguiente el disco había desaparecido, y se lo habrían llevado a través de unos túneles, galerías que van por debajo del templo del Coricancha en el Cusco, en dirección hacia el Paititia, la legendaria ciudad de los incas. Y dicho sea paso, al lugar donde Livio va a ir con el grupo que va a viajar a Perú, Choque Quirao, ya, es el recinto de oro o el recinto de Choque. Es una de las tantas ciudades que se quedaron en el camino, ¿no?, que fue dejando en el camino pues también Choque Auqui, este príncipe inca que habría sido el llamado Incarri, el Inca Rey, que se transformó en jaguar o se metió en la selva amazónica ya, y se refugió allí esperando que pasaran 500 años de purificación para que el mundo volviera a su justo orden, y que estaríamos en este momento viviendo ese tiempo, ¿no? Bien, muy buena la aclaración. Ahora, el asunto es que este disco, el disco de oro de Paititi, sería un disco que tenía a su vez otros 12 discos menores. Esos discos menores fueron repartidos por diversas partes del mundo. Habría uno en Egipto, otro en Camboya, habría otro en España, ¿no? Allá en Montserrat, en España, habría otro, ¿qué les digo yo? Pues allá en Argentina, o sea, estarían repartidos realmente por diversas partes del mundo, en Colombia, y en algún determinado momento todos estos discos tienen que ser activados, tienen que ser alineados para producir una resonancia que permita realmente acompañar al planeta en su tránsito dimensional hacia la cuarta dimensión. Estamos hablando de aquí al 22 de diciembre del año 2012. Bien. Otra pregunta que nos hacían en el correo de la semana es, dice, en uno de sus libros usted dice haber estado junto al maestro. Sí. ¿Qué sintió en ese momento? Pues imagínese qué se puede sentir en una situación como esa. O sea, es difícil poderla definir. O sea, los guías, en esta salida que hicimos nosotros a Quintero, a la quinta región de Chile, fuimos más de 120 personas. Y los guías seleccionaron a cuatro personas de todas las 120 que estábamos allí para vivir la experiencia del sendero, la puerta dimensional. Entonces, realmente, yo seleccioné a 14 para que de esos 14 los guías seleccionaran los cuatro que ellos dijeron que iban a tener la experiencia. Y fue a través de un sendra que tuve la oportunidad de proyectarme a Morlen, a Ganímedes, y encontrarme con un ser extraterrestre llamado Mardox, que a su vez él me acompañó, me llevó hacia este gran domo principal que se encuentra allá en Morlen, en Ganímedes, que es la sede de los 24 ancianos, y por una escalera, una rampa lateral, subí hacia un entrepiso, un lugar donde detrás de una especie como de máquinas o de obras de arte muy grandes y peculiares y todo, pues estaba esta persona como 1,80 m, su rostro podríamos decir como tostado, como los árabes actuales, o sea, no blanco, sino tostadito, e incluso el pelo y la barba, todo, pues de un color también no claro, sino oscuro y ondulado, y la barba partida casi de forma ridícula, la nariz ganchuda, ¿no? O sea, no como podríamos decir recta, sino así como aguileña, como ganchuda, ¿no? Como son los judíos y todo. Y realmente sentí que era él, estaba vestido con una túnica blanca, tenía como una marca en la muñeca, no un hueco que se pudiera ver de un lado a otro, sino simplemente como una especie de ampolla de color así medio rosado, como si estuviera cauterizado y con brillo muy especial. Y realmente yo lo escuché como que me hablaba en castellano, que me decía que me acercara, y realmente la emoción fue indescriptible. Bien. Ahora aproveché para hablar con él y para hacerle un montón de preguntas, lo que se me ocurrió. Después, cuando he regresado, he pensado, pero ¿por qué no le pregunté tal o cual cosa? ¿Por qué no le dije tal o cual otra? Pero bueno, es lo que de alguna manera se me ocurrió, lo que me vino, lo que... Porque frente a situaciones como esa, de pronto se produce un bloqueo, ¿no?, en tu mente, ¿no? Me imagino que sí, o intentaría. Y además porque era una experiencia que yo no la había previsto. O sea, de tomó de sorpresa. Yo esperaba que las cuatro personas que vivieran la experiencia fueran otras personas. O sea, yo no reservé la experiencia para mí. Claro, entiendo. Te saludan gente de los grupos de Cerro Largo, de Melo, que estuvieron contigo cuando estuviste el año pasado en 33. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, me acuerdo también de ellos. Alexis y Raquel, muchas gracias. Es un matrimonio de unos grupos que he coordinado por allá por el año 2006. Gente maravillosa, realmente una maravillosa siembra la que has hecho, Livio, realmente en el interior del país. Te felicito. Gracias. Bien, entonces, una última pregunta que nos hacían en la semana es, si nos puedes contar, o a grandes rasgos, cómo fue tu niñez junto a tu familia. Mi niñez junto a mi familia. Bueno, primeramente, mi madre era norteamericana, ya falleció. Ella era de Great Falls, Montana. Entonces ella tenía dificultades realmente para hablar el español, o sea, hablaba muy mal. y entonces como que ella hablaba en inglés con su hermana, ¿no? Su hermana también estaba viviendo en el Perú, y pero no hablaba inglés con nosotros, ¿ya? Sino solamente como que se aislaba en el inglés con ya mi tía. Entonces mi padre, pues siempre investigador del tema ovni, en sus ratos libres, con la gente de la Fuerza Aérea. Entonces mi madre siempre fue una persona que le gustaba mucho también la aventura, subir los cerros, caminar, nos llevaba a caminar mi mamá y todo. Mi papá no, mi papá era más sedentario, más intelectual y todo. Sin embargo, nosotros hemos agarrado toda esta predilección por los campamentos, por las salidas, por los viajes de montaña y todo de mi madre, y la parte intelectual pues realmente de mi papá. Entonces somos una combinación curiosa de todo esto. Yo te diría un hogar en gran parte feliz. O sea, habían pues ciertos problemas de pareja ahí entre mis padres, pues en qué pareja no los hay, pero sí se mantuvieron juntos y unidos ya a lo largo de toda su vida, y nosotros también es algo que lo valoramos y se los agradecemos mucho a ellos. Mi hermano, con mi hermano siempre hacíamos todo juntos, siempre fuimos muy muy unidos, muy por el contrario de lo que la gente piensa, que estamos enfrentados, y siempre ha habido gente interesada en enfrentarnos incluso, pero no, éramos siempre muy muy unidos, hasta que lamentablemente pues él tuvo que viajar por razones de estudios a Brasil, y ya ha sido su vida, y ya en este momento han pasado más de más o menos son 10 sí, son 10, 19 años, hace 19 años que no veo a mi hermano Charlie, ya, y él está en Toronto, Canadá. Uh-huh. Bien, sí. Y mi hermanita, la menor, Yari, Rosy, pues lamentablemente falleció, y mis padres también ya fallecieron, así que solamente mi hermano y yo nos tenemos mutuamente. Bien, sí, un poco infiero yo que estas preguntas que se hace la gente es por el simple hecho de que, un poco recordando la nota que te hicieron en el canal de televisión en la tarde de hoy, es que la gente cree que, eres una persona que no tuvo infancia, muy, muy especial y muy, vamos a decir, encumbrada, porque tienes contacto con estos seres, porque un poco las preguntas que te hacían enfocaban, sí, a eso, ¿no? Lo que la gente no entiende es que, primero, el contacto no te hace a ti mejor persona. Te obliga, te compromete a superarte, a crecer y todo, pero el contacto en sí no te lo hace, te hace mejor persona. Es más, ellos seleccionan a gente muy corriente para tener contacto, ya para generar una reacción en cadena, para motivar a otros y todo. Tener contacto depende más de ellos que de nosotros. Mantener contacto sí depende de ellos, o sea, depende de nosotros. O sea, la iniciativa del contacto es inducida por extraterrestres, pero la preparación, la disciplina para mantener realmente la calidad del contacto y que el contacto continúe, eso es única y es exclusiva responsabilidad nuestra. Ahora, el contacto a mí no me ha hecho mejor persona. Lo que me ha hecho mejor persona es tomarme en serio el mensaje del contacto y tratar de vivirlo en la vida práctica, diaria, cotidiana. Tengo también una fortuna, una bendición realmente que pocas personas tienen, y es tener una pareja maravillosa. O sea, Marinita, mi esposa, es el mejor amigo que yo tengo, es un ser maravilloso, increíble, espectacular. No solamente es guapo por fuera, también lo es por dentro, ya. Y ella también ha recibido muchos de los mensajes más importantes de la misión. Ella entró en los Sendra, ella ha visto a los guías, ella ha recibido muy importantes mensajes. Los mensajes del nuevo tiempo los recibió ella, esos mensajes que están en el primer libro de los guías extraterrestres, que son mensajes atemporales, maravillosos, increíbles. Ella fue la que recibió el primer mensaje, el mensaje que decía los guías me invitaban para subir a la nave por primera vez en abril del año 86. Entonces, realmente todo eso me ha permitido a mí no solamente tener una podríamos decir una infancia, una niñez, una adolescencia feliz, ya, sino seguir siendo feliz después de tantos años, y eso me compromete a mí a ser agradecido con la vida y tratar de ayudar y servir también a los demás. Claro, sí, es una experiencia de vida maravillosa, que bueno, que todo se complotó, por decir de un modo, para, claro, que tú estés haciendo lo que estás haciendo hoy. Si la vida me dio mucho, ahora también me pide bastante, así que trato de compensar. Vive más arriba un avión que otra cosa. Sí. Bien, dice, ¿en qué momento sientes tú, Sisto, que puede llegar a regresar nuestro Maestro Jesús al planeta? Pues no antes del 2012, ya no antes, porque lo que está en juego ahora en este momento es el propio proceso de cristificación de la humanidad. Entonces, a partir del tercer día simbólico de la humanidad, de su resurrección como humanidad, y el inicio del tercer milenio, el milenio de paz, en cualquier momento, a partir de ese instante, se procedía el retorno. Bien, sí, evidentemente es una constante esas preguntas, y claro, la gente como que no entiende mucho, muchas veces, cuál es la relación de Dios, la Virgen María, el Maestro Jesús, con estos seres de luz, ¿no? Y en realidad, siempre lo decimos, están todos contenidos dentro de un mismo saco espiritual gigantesco creados por el propio Padre, ¿no? Claro, y los guías nos lo han tratado de explicar de la forma más sencilla posible, ¿no? Existe un universo que es espiritual, un universo que es mental y un universo que es material. El universo espiritual creó al mental, el mental creó al material. O sea, y Dios hay uno solo con múltiples manifestaciones. En el universo espiritual a Dios le llaman el absoluto, la unidad, la esencia de Dios. Ese mismo Dios en el universo mental le llaman el Padre, Madre, Creador. Y en el universo material le llaman el profundo amor de la conciencia cósmica o el espíritu de amor. De tal manera que hay un grupo de seres ultraterrestres en el universo mental, seres que están entre la octava y décima dimensión, que se le conoce como los Geles, los resplandecientes, los hijos de Dios, que son los verdaderos creadores del universo material. Y quienes habrían creado la vida, o sea, aquí en nuestro planeta, o que se habrían de alguna manera protegido la vida para que la vida continuara, ya bajo un patrón diferente, en una paradoja espacio-temporal, habrían sido extraterrestres, influidos, dirigidos, orientados por seres ultraterrestres, y esos seres ultraterrestres, hijos de Dios, Geles resplandecientes, seres del universo mental, lo habrían hecho siendo guiados a su vez por Dios. O sea, al final, al principio y al final de todo siempre está Dios, y en el medio también. Por cierto, y si no existiera habría que inventarlo, como bien tú dices, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a dar un poco de información con respecto a que vas a estar también en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, porque a través de internet nos está escuchando mucha gente del interior del país que de repente le queda un poco mejor llegarse hasta la zona de Minas que bajar 120 kilómetros más hasta Montevideo, ¿no? Esta conferencia es en la Casa de la Cultura y va a ser el 24 de marzo a las 20 horas y es el tema de la conferencia es el mensaje del contacto extraterrestre. El teléfono de contacto, valga la redundancia, para más información es el teléfono 044-26-482. Y luego también va a estar, insisto, por la zona de Solimar, en un lugar que se llama Fashion, es en la avenida Yanatacio, kilómetro 27, la acera del norte es, la acera del norte, si nos vamos hacia el este, y si volvemos hacia Montevideo, es también la acera del norte, a las 20 horas, y es el día 25 de marzo, vas a dar la conferencia Crónicas del Intramundo, los intraterrestres. Más información por el teléfono 696-4065. Ese es otro tema muy interesante y que siempre nos hacen preguntas a nosotros con respecto precisamente a la Hermandad Blanca de la Tierra o a los intraterrestres. Sí, también es un tema, como te digo, muy interesante de ser explicado, ¿no? O sea que hace 25.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión, otros seres de las Pléyades. El jefe de los Oriones, un ser de aspecto reptiloide llamado Satanel, en un determinado momento quiso boicotear, sabotear, impedir que el proyecto continuara, siguiera adelante, y arrastró a un grupo de Oriones que lo acompañaron, y se creó una verdadera tensión, una verdadera guerra de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo. Y estos ángeles caídos fueron exiliados, deportados a la Tierra por mal comportamiento. Los acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra murieron aquí, quedaron atrapados en otra dimensión. Desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y han venido manipulando gente. Entonces, estos seres en parte también se refugiaron en el mundo intraterreno, siguiendo como los pasos de un ser que habría sido también uno de los primeros exiliados o deportados, que se llamó Gadrel, ¿no? Uno de los siete ingenieros genéticos Elohim que participaron de el proyecto Edén. Ahora, hace miles de años también una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre, y establecieron a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta grandes depósitos, archivos del conocimiento de historia perdida de la humanidad. Con miras a que algún día la humanidad pudiera acceder a esa información. Precisamente ahora se está accediendo a esa información a través de múltiples viajes que los grupos de contacto hemos recibido de parte de extraterrestres para conectar con esos sitios. Así es. Bien, reiteramos nuevamente las vías de comunicación. Es el celular 094-852-999, o si no, el teléfono de la radio es el 222-1656. Y nos vamos a una pausa porque ya estamos en tiempo, y luego de la misma volvemos con más Sisto Paz y más preguntas y respuestas. Ya venimos. Dueña de casa, Iris, nuestra amiga, que nos ha tratado desde siempre, desde que estamos. Los que me conocen saben que no me gusta lisonjas, ni que me lisonjeen, y esto no es lisonja, lo digo corazón. Siempre me ha tratado como si fuera mi propia casa esta. Y te hace una pregunta a ti, Sisto. Ella pregunta si las personas que aún no se han preparado, como la preparación que nosotros hablamos en los tres planos, físico, mental y espiritual, y que sí creen en Dios, ¿qué posibilidades tienen de aquí al 2012? Pues primeramente lo que hay que entender es que el 2012 no es el fin del mundo. El mundo no se va a acabar, o sea, el mundo se va a transformar. De hecho, ya se está transformando desde ahora. Decíamos que el cambio climático ya está siendo acelerado por la contaminación ambiental general por el ser humano, pero no es la causa del cambio climático. La causa real es una radiación extraordinaria procedente de nuestro sol. Nuestro entrado en convulsión y las tormentas solares están afectando nuestro planeta, y todo ello debido a una radiación a su vez que viene del centro de la galaxia, que está afectando al sol y a toda la vida. Entonces el planeta se está tornando sísmico, volcánico, telúrico, tormentoso. Nosotros también nos estamos tornando sísmico, volcánico, telúrico, tormentoso. Crímenes pasionales, crímenes de género, pedrastas, barbaridades de generaciones y de cosas terribles producto de estas energías. Ahora, así como el planeta nos afecta a nosotros, nosotros también vamos a afectar al planeta. Y para ello tenemos que comprometernos con un cambio, que es personal e intransferible. Pero la única forma de experimentar y fortalecer ese cambio es en relación con los demás, con el servicio, con la integración, con el resto de la gente. Ahora, toda persona cuya actitud sea positiva, constructiva, edificante, y siente y perciba realmente los acontecimientos, aunque no los comprenda, y esté dispuesto a poner lo mejor de sí para ayudar a otros, pues esas personas están más que preparadas y no necesitan haber pasado por tal o cual grupo de contacto o tal o cual experiencia. Simplemente lo que importa ya realmente es el grado de identificación, de entrega y de consecuencia. O sea, eso se llama mística, consecuencia, ser consecuente con todo eso, ¿no? Bien, si te pones los auriculares, por favor. Vamos a escuchar una pregunta que han dejado en la radio para ti. Era referente a un personaje bíblico, Lamec, que citó una frase donde él le pregunta a la esposa si el hijo que tenía era de él o era Ra. Y si eso está citado de alguna manera en el Génesis de las Biblias normales. Mi nombre es Héctor. Gracias a Héctor por la pregunta. En los rollos del Mar Muerto, en los rollos de Qumran, que son los llamados textos apócrifos, o sea, no canónicos, no tradicionales de la Biblia, ahí es donde se encuentra ese texto. O sea, ustedes si entran por internet ya y buscan el libro apócrifo de Enoch de Qumran, les va a salir, o sea, se llama así también el texto de Lamec, ahí está, cuando Lamec le pregunta a su esposa si el hijo que ella está esperando en su vientre, o sea, Noé, es hijo suyo, es hijo de los vigilantes mundos o guardianes planetas. O sea, eso ustedes no lo van a encontrar ya tanto en la Biblia tradicional que todos tenemos, sino en este libro que fue encontrado en Qumran. Ok, bien. Y por aquí, por el chat de la radio, se comunican también. Saludos a Sisto y deseos de una feliz estadía en Uruguay. Mi pregunta es, según los mensajes de los guías, ¿qué cambios importantes se esperan de aquí al 2012? Un abrazo para todos y nos dice el nombre. Bueno, los cambios que se esperan es que se acelere o se incremente el cambio climático, que también se incrementen todo tipo de movimientos telúricos, volcánicos, o sea, que hayan grandes desastres naturales. Después también que haya que se incremente la liberación de información por parte de los gobiernos y las religiones sobre el tema OVNI y sobre todos los temas, de tal manera que la gente en poco tiempo de alguna manera se vea abrumada por todo esto y no sepa en qué creer ni qué pensar, y se cumpla lo que los guías habían anticipado de esa catástrofe, o sea, ese catastro de fe, esa evaluación de fe, que la gente no va a saber ni en qué creer ni en qué pensar. Entonces van a haber descubrimientos arqueológicos, científicos, va a haber hallazgos y señales en el cielo y en la tierra muy muy marcadas, ¿no?, del cambio y la gran transformación. Entonces lo único que puede asegurar que la humanidad acompañe al planeta en su tránsito dimensional es que accedamos a la información. Por eso de alguna manera lo que se espera ya es que haya información a lo bruto, y la gente se va a deslumbrar frente a tanta luz. O sea, la gente no va a saber en qué creer, en qué pensar, se va a confundir, y se va a necesitar gente que tenga las cosas claras para que pueda dirigir y orientar el resto. Y esa gente, supuestamente y sin supuestamente, deberíamos de ser nosotros los del grupo de contacto. Naturalmente que sí. Vaya responsabilidad. Uh-huh. Para eso nos estamos preparando, y bueno, y en realidad es un gusto hacerlo, ¿no?, la preparación. Bien, reiteramos nuevamente los teléfonos de la radio, 222-1656. Aprovechen para hacerle preguntas a Sisto, porque no viene todos los días aquí a Uruguay, viene cada tantos meses. Y si no, mensajes de texto a través del celular, el 094-852-999. Y si no, a través del chat de la página en Libertad FM. Allí tienen un espacio para comunicarse con nosotros, que tenemos esa ventana abierta. Qué maravilla la internet, ¿no? Tenemos que aprovecharla mientras exista, porque en realidad es una virtud poder estar comunicados desde una punta a otra del planeta, ¿no? Así es, ciertamente es una gran ventaja, y es propio también de la era de Acuario, pues. O sea, a partir de 1947, con el hallazgo de los Rojos del Mar Muerto en Qumran, con el inicio de la era moderna de los ovnis, se inicia la era de Acuario, y Acuario es el joven Ganímedes que vierte el cántaro y conocimiento, ¿no?, ya que era el aguatero de los dioses, y al volcar el cántaro, lo que está haciendo es compartir el conocimiento y la información. Entonces estamos en una época en que la información pues tiene que circular abiertamente, y lo que uno recibe al oído, gritarlo propiamente. Y para asegurar, como les decía, de que la humanidad pueda estar a la altura de los acontecimientos y acompañe al planeta en el tránsito dimensional, pues hay gente que ha sido rescatada de lugares como el Triángulo de las Bermudas, o el Triángulo del Pacífico, o en diversas partes de este mundo donde se abrieron portales dimensionales. Los extraterrestres rescataron a esa gente, se la llevaron con ellos, la prepararon, y ahora están empezando a devolverla. Devolverla con un mayor nivel de preparación, de conciencia, para que puedan incluso en algunas cosas pasar como desapercibidos o tener una suerte de invisibilidad para cumplir su labor. La labor es facilitar que la información llegue, ¿no? ¿Cómo se imagina ustedes que podríamos habernos enterado nosotros de lo que ocurrió en Irak, en las cárceles de Irak, de lo que ocurrió en Guantánamo, o en diversas partes, o el caso, por ejemplo, de que el presidente Bush fue anticipado un mes antes del atentado de las Torres Gemelas y no hizo nada para evitarlo? ¿Cómo nos podríamos haber enterado de todo eso, ya si existiera un bloque muy firme, muy sólido, en donde la información realmente no pueda fluir, sino de una forma muy muy controlada? Entonces, porque existirían filtros como la CIA, el FBI, el National Security, la propia policía militar norteamericana, y sin embargo la información está fluyendo y nos estamos enterando de muchísimas muchísimas cosas, y muchas más todavía, que van a, como digo, revolucionar el mundo. Bien, se comunican nuevamente a través del chat, y dice que tuvieron un pequeño percance con la computadora justo cuando tú daba la respuesta de los cristales. La pregunta es si los niños pueden recibir cristales. Naturalmente que sí. Todos bien. Podemos recibirlos. Ok. Bien, ellos son Liliana, Eduardo, Laura y Patricia. De todas maneras, ya saben que nos pueden escribir a sixtopazw@yahoo.es y les podemos enviar la información que tenemos escrita sobre los cristales. Eso. Bien. Sí, es en realidad muy interesante que se comuniquen con nosotros, ¿no? Porque a través del correo electrónico se puede enviar mucha información para esta gente que está ávida de la misma, ¿no? Estamos entonces con Sisto Paz a través de Viajeros del Cosmos, desde Villa García, Montevideo, Uruguay, y enlazados con Ceres FM y otras radios que están retransmitiendo el programa, así que es muchas las personas que nos están escuchando. Se comunican con nosotros Lalo y Mariela. Un saludo para ti, Sisto, y bueno, y otro para mí, de El CERN. Gracias para Lalo y Mariela, ya, y toda nuestra energía y todo nuestro amor para su hijita. Ya. Sí, los niños, a veces tenemos que decir, y esto es un poco, te quería pedir que le envíes un mensaje a Romina, que nos está escuchando, porque muchas veces no todos los niños que están llegando son índigos, y en realidad la sociedad a veces los moldea con cierta, tenemos que ser realistas, ¿no?, con cierta crueldad, entonces se mofan de los demás niños, ¿no? Esta niña que está allá en New Jersey está teniendo algunos inconvenientes con sus amiguitos de escuela, y me gustaría que le mandes un mensaje, insisto. ¿La edad? 10 años. Bueno, primeramente, sería tan útil, ¿no?, que todos pudieran acceder, en este caso, al libro este de Tanis y la Esfera Dorada, para que vieran realmente cómo, de alguna manera, dirigir y orientar a nuestros niños para que aprendan a ser discretos, o sea, saber a quién le comentan qué cosa. Yo no digo que se lo guarden y no lo compartan, no, sino que tengan la discreción, el discernimiento, el sentido común para saber a con quién qué cosa, ya, porque esa es la clave. O sea que naturalmente uno puede estar sin darse cuenta motivando al rechazo, al ridículo, al desprestigio, si tú estás compartiendo con gente que verdaderamente no está lo suficientemente abierta como para aceptar o plantearse ciertas cosas. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿no?, saber con quién es qué. Claro, bien, gracias, Sisto. Se comunican desde Maldonado y te vuelven a preguntar sobre los cristales, si está al alcance de todos o simplemente, o solamente, mejor dicho, los proveen los guías. No, o sea, mayormente lo que nosotros sabemos es que los guías los dan, pero nunca habíamos preguntado si otros seres también podrían estarlos dando, y no me extrañaría que podría ser también que otros lo estuvieran dando. Recuerden ustedes que en el Apocalipsis dice: al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en ella inscrita un nombre nuevo que solo el que lo recibe lo conoce. Y decir conocer en la Biblia es tener una relación íntima, o sea que solamente para aquel que lo recibe, pues uno puede tener una relación íntima con él, y el automóvil, nuestro vehículo que es nuestro carro de movimiento, nuestro vehículo físico, ¿no?, se ve realmente beneficiado por esos cristales, porque nos permiten a nosotros vibrar en una vibración superior con la energía de la luz violeta del sol central de la galaxia que está llegando. A mucha gente la está desequilibrando, a mucha gente la está haciendo cada vez más violenta, incluso la enferma, porque las energías no son ni buenas ni malas, es el uso que tú les das. En este caso, si nosotros recibimos los cristales, y para eso nos preparamos, nos predisponemos, hay mucha gente que no estaba en los grupos jamás y también recibió los cristales, ¿no? Entonces, si tú te preparas, entonces vas a accionar tu maquinaria interna a una velocidad, a un ritmo tremendo, o sea, vas a poder mejorar tu capacidad de sanación, de irradiaciones al planeta, de ayudar a otras personas. También te sirven los cristales como decodificadores, interpretadores de toda la carga simbólica que está llegando en este tiempo, como activadores de la conciencia. Claro, muy pero muy beneficiosos los cristales de cesio que están... Y acabo en este momento de venir de Chile. En Chile, en la finca Los Coroneles, en Olmué, esto es al norte de Santiago, pues tuvimos la oportunidad de presenciar la recepción de cristales por parte de 4 personas dentro de los grupos, ¿no? Sí, en cada salida que hay la actitud correcta, la preparación, y que asistan las personas que en realidad necesitan los cristales, claro, ellos y que siempre los brindan. Claro, y que los guías lo anuncien generalmente, ¿no? Exacto, sí, tras anunciada cita se manifiestan y nos brindan esa iniciación que se le llama al interior de los grupos, que es la segunda en su orden, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces... reiteramos entonces, las conferencias van a ser en el Ateneo de Montevideo y van a ser a las 20 horas. El 20 de marzo es la primera, que es el tema es el mensaje de los guías extraterrestres para el tiempo de cambio. Y al otro día, o sea, el día 21 de marzo, que es sábado, ahí se voy a ir yo, que es a las 20 horas también, el año 2012, el día después. Esa también va a estar en el Ateneo. Y el 22 de marzo vas a dar un seminario-taller. Y lo titulas La Ascensión, preparándonos para el nuevo milenio. ¿Puedes adelantar algo a la audiencia de qué va a tratar esta temática? Sí, es la activación de todas las facultades psíquicas para poder ver con la mente, escuchar con la mente, ya, y poder sentir con el corazón, ya, y con activando todos nuestros potenciales internos para servir, para ayudar, para crecer. Entonces son una serie de prácticas, ejercicios, de técnicas, y siempre alguna información más que novedosa. Claro. Para ser aplicada. Sí, por cierto, y es un taller interactivo, dinámico, que son, de 9 a 17 horas en el Ateneo también. Es toda una jornada, pero bueno, hay break en el medio, o sea que no se van a cansar, asistan a ese taller, porque se lo sugiero porque está muy, pero muy interesante. Se comunica nuevamente por el chat de la radio, y la pregunta es: la falta de magnetismo que hay en el planeta, ¿en qué forma nos podría o nos puede afectar? Bueno, está desequilibrando a muchísima gente, ya, porque al reducirse el campo magnético terrestre, ya la gente de alguna manera está sintiendo el efecto realmente en su salud, en su, podríamos decir, el campo magnético terrestre, el reducirse. Ya lo que llaman el factor de resonancia, o sea que es la actividad eléctrica, ¿no?, en la parte baja de la atmósfera terrestre, en la ionosfera y todo, aumenta, o sea, aumenta la frecuencia, la vibración, realmente nos saca del equilibrio el equilibrio saludable con el que funcionamos todos los organismos vivos, ¿no? Entonces el factor de resonancia Schumann es la vibración o la frecuencia en la que deberíamos manejarnos en cuanto a actividad cerebral y la actividad eléctrica en la atmósfera terrestre. Debería ser de 7.83 hercios por segundo, y en la actualidad ya está superando los 13, o sea, el doble, o sea, casi el doble. Entonces hay una tendencia hacia el desequilibrio, hacia la violencia, hacia el nerviosismo, hacia la depresión y todo. Entonces, si nosotros, a pesar de que toda esa radiación que está afectando al planeta y que está generando realmente esta alteración, nosotros, a pesar de eso, meditamos y todo, bajamos la frecuencia y hacemos de que ciertas cosas nos afecten muy poco, no nos afecten, ya, y que más bien nosotros podamos afectar al planeta. Bien, otra pregunta que nos hacen en el chat es, ¿cuánto tendría que ver todo esto que está ocurriendo con la sociedad, con la humanidad, con la conducta autodestructiva de los adolescentes, las drogas y, bueno, todo lo relacionado al descontrol psíquico, ¿no? En parte respondiste ya con esto que acabas de decir. Pues está íntimamente ligado, uno es consecuencia del otro. Claro, por cierto que sí. Pero hay muchísima gente rescatable en nuestra sociedad y en todas las sociedades del planeta. Naturalmente, gente que esté realmente muy desequilibrada o que esté mal orientada o que esté equivocada es poco, ya. Lo que pasa es que hay una gran masa de personas indecisas o no lo suficientemente comprometidas a las que estamos realmente tratando de llamar o motivar para que se comprometan con el futuro planetario, para que, creyendo en el cambio y siendo artífices del cambio, generemos y creemos las condiciones para el cambio. Claro, además supuesto dormido hoy tal vez es un gran despierto mañana, ¿no? Entonces, naturalmente que sí, o sea, aparte el hecho de que tú despiertes conciencia, el que te des cuenta del momento actual, de la responsabilidad que tenemos, de lo que se espera de nosotros, hace de que se genere una reacción en cadena de despertares, o sea, de motivar a otros a despertar por igual. Por eso es que tú te desplazas por todas partes del mundo dando conferencias e intentando activar conciencias, y por cierto que lo logras, de la humanidad, ¿no? Saliendo en canales de televisión y en entrevistas de radio como esta que estamos llevando adelante. Sí, bueno, mayormente pues la vida me ha dado la oportunidad de que sea como una especie de termómetro, que vaya viajando de país en país, de ciudad en ciudad, con todo tipo de gente, y pueda ir midiendo y todo el grado de cambio, de transformación que se está dando para bien en el planeta. Hay muchas cosas muy negativas, obviamente, pero lo bueno, lo positivo es mucho más, y ya se está haciendo notar. Bien, se comunica nuevamente, por favor, que indiquen quién es que se comunica, y hace la pregunta, ¿qué significaría rama 2? Pues que hay dos ramas. Es el siguiente, es el siguiente de uno. Sí. Bueno, mayormente, rama es uno solo, y mayormente, pues, rama, el mensaje era, o sea, que el contacto lo que pretende es recordarnos a todos que el amor es la fuerza más importante del universo, capaz de transformarlo todo, de superarlo todo, incluso la muerte, ya porque la muerte no existe. Entonces, el mensaje iba orientado en esa dirección. Entonces, no hay rama 1, rama 2, o sea, sí, ya costó mucho disolver la organización de Misión Rama, como, o sea, en el año 90, pues no es para que ahora nos hagamos de otra, de una rama 2 o rama 3 o de otra organización tipo Misión Humanidad, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, seamos capaces de poder trabajar sin etiquetas, sin estructuras. O sea, tomando todo lo que se aprendió, ¿no? Con una mínima estructura, y sobre todo, pues, poniendo, tratando de accionar o activar todo lo que ya generalmente se nos había dado, ¿no? Bien, sí, se comunica Leonel, que es un compañero de los grupos y que nos está escuchando, te manda saludos, Sisto. Gracias, un abrazo igualmente para Leonel. Bien, estamos en hora de una nueva pausa y luego de la misma vamos a cubrir la última media hora del programa, así que aprovechen en comunicarse, porque tenemos esa última media hora del programa. Vamos a la pausa y ya venimos. Thank you. Al aire nuevamente para cubrir la última media hora del programa Viajeros del Cosmos, Y con la presencia de Sisto tenemos unas cuantas preguntas que se han comunicado con nosotros a través de el móvil, el celular, y a través del chat de la radio. A través del celular, Sisto, nos preguntan si has visitado, Mario Quiroga, si has visitado la zona de Aguas Blancas y qué opinión te merece en La Valleja. No, que yo sepa, de todos los viajes que he hecho no he tenido la oportunidad todavía. A pesar de todas las venidas al Uruguay, pues hay muchos lugares maravillosos, increíbles, interesantes de este país que no he tenido todavía la fortuna de poder ir, y espero realmente quitarme el clavo y poder ir a esos sitios. Bien. Bueno, una pregunta que ya hemos respondido a través del chat nos hacen nuevamente: ¿qué es lo que va a ocurrir realmente el 21 de diciembre del año 2012? Bueno, del 22 para 23 de diciembre del 2012. Lo que va, o sea, ese día decíamos que lo que se va a producir es un salto cuántico, un salto vibracional. Todos vamos a sentir una sensación extraña, nada más. Pero ni el cielo se va a poner verde, ni el mar se va a poner rojo. Ahora, es muy probable de que ese día sí, o por la noche, nosotros tengamos una visión un poco curiosa del cielo. O sea, que la posición de las estrellas no esté exactamente como deberían estar. Pero lo más, los cambios realmente radicales y todo, va a ser durante estos 3 años y meses que tenemos por delante. Bien, otra pregunta es ¿cómo se reactivan los cristales y si se pueden perder? Sí, de poderse perder, claro que se pueden perder. O sea, si uno baja la vibración del cuerpo, la mente y el espíritu, o sea, los cristales se pierden, o sea, se salen del cuerpo por un problema vibracional. Ahora, no se vuelven a recibir más, o sea, uno queda como vacunado ya con los cristales. Uh-huh. Ya. Entonces, la recomendación es que a partir de que uno recibe los cristales de cesio, ya uno durante los siguientes mes y medio, pues tratar de no comer carne, tratar de hacer ayunos terapéuticos, de comer dieta alimenticia natural, o sea, tratar de estar lo mejor, en mejor estado de ánimo posible. No es que realmente por la comida o por una bronca uno vaya a perder los cristales, pero realmente si reiteradamente mantienes una vibración densa y pesada, pues obviamente llegas a perderlos. Bien, y Cristina se comunica también preguntándote si han habido experiencias colectivas hacia el real tiempo del universo en otros lugares donde has estado con los grupos, como sucedió aquí en el año 2003. Saludos de Cristina. Pues no necesariamente conmigo, pero sí los grupos han tenido experiencias de ese tipo, ¿no? En España, en Chile, en diversos países. Bien. Y se comunicaba también con nosotros hace un rato Ana María de Rosario, de Santa Fe, Argentina, que nos está escuchando desde allá y te manda saludos. Esta persona la conociste en 33 el año pasado, así estoy. Y pues qué gusto, y realmente un gran abrazo, un beso a la distancia. Espero estar volviendo pronto allá por Rosario y visitar nuevamente a la Argentina. O sea, no tengo en este momento, en lo que va del año, una invitación formal para volver a la Argentina, pero en cualquier momento, y si es así, a ver qué posibilidades habría de visitarlos también. Sí, la Argentina el año pasado ha batido récords de avistamientos, han sido casi 400 en el año, y bueno, y o sea, han colapsado todas las expectativas que tenían los investigadores de aquel país, de este país hermano, con respecto a los avistamientos, ¿no? Así que las cosas siempre por algo suceden, y la casualidad no existe, así que en realidad es interesante. Dentro de muy poco vamos a saber realmente por qué del incremento de los avistamientos. O sea, siempre que algo extraordinario, algo especial, algo importante va a ocurrir, viene siempre como acompañado ya por la presencia de las naves. Bien. Eso es real. Sí, dice Ana María que sería quien habla, que tiene que abrir caminos, ¿no? Lo volveremos a hacer. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Bien. Ok, todo depende de las circunstancias que se den, porque sabemos que no podemos forzar nada, ni los viajes, ni el mensaje, ni absolutamente nada. Que todo sea en su momento. Simplemente nosotros lo que hacemos es transponer puertas una vez que se van aperturando espontáneamente, y a consecuencia de las leyes del universo y del apoyo indiscriminado y por demás evidente que nos están manifestando los guías extraterrestres y además la Hermandad Blanca de la Tierra, que está tallando muy firme y muy fuerte últimamente, porque el contacto precisamente es con ellos en esta última parte, más que nada, ¿no? Ciertamente que sí, así es. Y pues, lo que hay que hacer es confiar de que los guías tienen previsto el plan para que todo funcione como un reloj. Tú preocúpate de hacer la parte que te toca, de la parte que la manca o que los guías tienen que actuar o lo que tienen que hacer ellos, ellos se encargarán, y ellos nunca han fallado a lo largo de todos estos 35 años de la misión, menos aún ahora que estamos en la recta final. Sí, recuerdo que en uno de tus libros ponías allí, escribías allí, que en cierta oportunidad ellos como que decían en la misión de que en realidad nosotros no armamos nada, está todo armado ya, simplemente tenemos que predisponernos para que las cosas se susciten y se den, ¿no? Pero de todas maneras, claro, nosotros antes de nacer ya hemos tomado decisiones que están influenciando sobre los acontecimientos actuales. De todas maneras, siempre se puede alterar, variar, modificar. Siempre podemos nosotros decir la última palabra en todo. Sí, y por cierto que también están sorprendidos ellos por las variantes que nosotros hemos hecho a consecuencia. Hemos ido implementando sobre la marcha, así es, exactamente. Eso es una comunicación que has recibido, creo, tú mismo en el desierto de Chilca hace muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Nuevamente la pregunta de cómo hay que prepararse para de aquí al 2012 para ese momento de cambios ya está respondida, ya la has respondido. Gracias a la persona. La idea de prepararse es poniendo en práctica todo lo que uno ha aprendido, o sea, tratando de hacer las meditaciones, las prácticas, los ejercicios, pero sobre todo es teniendo la actitud adecuada. O sea, tú puedes hacer muchas prácticas, muchos ejercicios, muchas meditaciones, pero si no estás en actitud, si tú no crees lo que estás haciendo, no creas las condiciones para que eso funcione y sea útil. Así que mente positiva, actitud positiva. Primero que nada, porque además podemos inclinar la balanza hacia la luz, ¿no? Estaba mirando una documental hoy día de la BBC de Londres, donde allí hablaban sobre las tesis que han variado últimamente con respecto precisamente a la física cuántica, porque cada día se están descubriendo cosas nuevas y hay toda una cantidad de variantes que está en realidad tirando por tierra toda una cantidad de conceptos añejos que, por la famosa ley de determinismo han estado establecidos por mucho tiempo, ¿no? El año pasado, estando aquí justamente en tu programa, tuve la oportunidad de contestarle a la gente que intervenía diciéndoles de que la señal del tiempo nuevo es la cantidad de información que se va a dar a conocer públicamente. O sea, va a salir la información sin que nadie lo pueda controlar. Si ustedes han estado atentos, por ejemplo, a algunas páginas de internet tipo Yahoo de España y todo, donde salen noticias muy serias y todo, los científicos informaron hace muy poquito de que a través de sondas espaciales ellos habían captado ondas de rebote de lo que sería el límite del universo. Y de acuerdo a esto, los científicos han considerado que lo más probable es que nosotros vivamos dentro de un holograma. O sea, que esto es una especie de realidad virtual, confirmando lo que los guías han dicho a través de las experiencias de contacto físico, a través de los encuentros con ellos. Bien, sí. Nos hacen una pregunta también que dicen que se ha visto incrementada la incursión de la masonería en la espiritualidad y en torno también a los grupos de contacto, ¿no? Mayormente lo que pasa es que cuando Rama se disuelve como organización, pues podríamos decir como que motivamos e inspiramos a todas las demás escuelas, filosofías y grupos y todo ya a trabajar con universalismo, y qué mejor que hacerlo en el seno realmente de los grupos. Entonces, por eso dentro de los grupos de misión hay gente de todas las escuelas, todas las filosofías, todas las religiones. Claro, por cierto, son distintas gamas o distintas, como diría, posibilidades de una espiritualidad. De realizar un mismo objetivo. Que, o sea, cada vez se amplía más. Es de forma más que de fondo. Claro, no es que algunos hagan las cosas mal, otros medianos irregulares, simplemente que son distintos parámetros espirituales. Y bueno, estando la diana, apuntando hacia la diana, hacia la luz, yo creo que es conveniente, ¿no? Sin hacer muchas mezclas, lógicamente, porque tampoco es... O sea, como estamos en la era de Acuario, hoy podemos estar simultáneamente en no solamente un grupo, en muchos grupos, y estar participando en distintas corrientes filosóficas, distintos tipos de prácticas y ejercicios. Eso no es problema. El asunto es que cuando yo estoy pues, con masones, hago realmente los trabajos masónicos. Cuando estoy con Rosacruces, hago los trabajos Rosacruces. Cuando estoy con Rama, hago los trabajos de Rama. Ya, aunque dentro en mi corazón sienta que todo es una unidad, que todo es lo mismo, ya, y me dé tiempo yo para todo, ¿no? Pero sin revolver las cosas. Claro. Vamos a dar un teléfono de contacto por las personas que deseen hacer preguntas con respecto a tus conferencias o al taller. Es el 903-3179. Repito, 903-3179. O el celular 099-718-570. Allí van a poder comunicarse con la persona que está coordinando todo el tema del Ateneo y las conferencias que está dando Sisto. ¿Hasta cuándo te quedas, Sisto? Estoy regresando a casa el día 26. Un día antes de mi cumpleaños. Muy bien. Yo voy a estar bastante lejos también de mi casa, pero con el corazón por aquí. Necesariamente, siempre. Sin duda. Tío, lo que pasa es que el día 28... y ya es el cumpleaños de la Marinita, entonces no puedo estar, dejar de estar por allá. Claro. Tengo que estar. Y curioso porque el día 30 y 31 sería la salida que tendríamos con los periodistas allá en Chile. Claro, sería la octava vez que se invita a periodistas. Sí, sí. Va a estar bueno eso, porque digo, es tiempo ¿no? De más despertar y que la prensa apoye aún más, ¿no? En los guías en las comunicaciones últimas lo que han dicho es que lo que fue útil en el principio sigue siendo útil en este momento. Exacto. Sí, sin duda. Ya. O sea que y ellos saben lo que hacen. Nosotros simplemente hemos que prestarnos, dejar fluir y confiar. ¿Sí? Claro, sí, sí. Así que también viene aplicado. De repente capaz que aquí en Uruguay ocurra algo similar. Vamos a ver, claro, si se confirma. Nosotros hicimos una salida ya a un parque nacional ahí en Olmué, en Chile, el día viernes. O sea, no, el día sábado. Este día sábado que pasó. Y estando ahí arriba de la montaña, pues tuve la oportunidad de tener dos avistamientos a plena luz del día, muy distantes, en las Lentejitas Blancas. Ya, pero las mismas que los periodistas que pidieron participar de esa salida a Chilca también habrían visto pues allá en Miami, y ahí ellos también me enviaron un email para confirmarme, ¿no? Estaban emocionadísimos porque habían captado también cosas. Interesantísimo, porque de ese modo es que se confirman las cosas, bárbaro. Impecable. Y aparte de eso, las personas que recibieron los cristales de cesio ahora en la salida que hicimos a la finca Los Coroneles ahí en Olmué, en Chile, pues las distintas personas que reciben los cristales después, al día siguiente en una reunión, confesaron cada uno por su cuenta, ya, y todos por igual, ya, de que a las 5 de la mañana habían sentido un calor impresionante en el pecho y habían visto unos fogonazos que salían de su pecho. Ya, un poco como nos contaba hace un rato un hermano aquí con su hijo que había recibido los cristales. En una foto aparecía un resplandor impresionante en el pecho. Sí, hace 10 días atrás aproximadamente un familiar directo mío tuvo una experiencia de contacto sobre él, una muy grande nave triangular, y también sintió una especie de impacto en el pecho y sintió que le hablaban telepáticamente. Fue una experiencia conmovedora y puede ser también que haya recibido claro, esa iniciación por algo que haya pautado él en antaño, ¿no? Y realmente tenemos que entender en ese sentido que mucha gente también está teniendo la posibilidad de acceder a muchas cosas a través nuestro. O sea, claro, la capacidad de intercesión ya en nosotros existe. Siempre podemos ayudar a otros. Sí, sin duda. Todas las cosas que están ocurriendo cada día en nuestro entorno, no solamente familiar, sino de amistades y de los grupos, no deja de maravillarnos y nuestra capacidad de asombro, ya está totalmente desbordada, ¿no? Bueno, yo creo que todavía no es nada comparado con lo que tenemos que vivir en estos 3 años y meses. Fracción, así que estemos atentos porque verdaderamente va a estar muy, muy interesante la cosa. Y justamente en función de la comunicación que hemos recibido el día jueves ahí en Olmué, estaba viendo las noticias en este momento de internet y uno va a encontrar ahí que como que se cumplió una parte del mensaje, ya que el presidente Barack Obama se arrepentía un poco de las decisiones que había tomado. Entonces si ustedes a través de la radio y todo hacen llegar también el mensaje para que el común de la gente, todos puedan leerlo, y comparado con los acontecimientos, van a ver ustedes realmente, vamos a ver cómo se va dando cumplimiento a las informaciones de los guías, a los mensajes, y todo muy puntual y todo muy rápido. Todo lo que ellos van diciendo es para ahora, para inmediatamente. Es todo un tema el de Barack Obama, porque creó muchas expectativas. Tenemos amigos allá en Estados Unidos y se había generado un campo energético muy positivo, muy a consecuencia positivo. De la hope, de la esperanza que generó eso. ¿Recuerdan ustedes que así como la fuerza de la luz abrió el camino para que Barack Obama llegara a la presidencia, también lo hicieron la fuerza de la oscuridad, tratando de utilizarlo? No seamos ingenuos de pensar de que así de la noche a la mañana va a cambiar la política de un gobierno que vive de del negocio de las armas, de vender armas, de crear guerras. Entonces, si de alguna manera él se opone frente a eso y trata de cambiar, así como con Kennedy, también se arriesga que lo mate, ¿no? A él, a su esposa, a sus hijas y todo. Entonces él en algún momento, a más tardar entre septiembre y octubre, tiene que tomar una postura definitiva, si se pone del lado de la luz o de la oscuridad, porque de eso depende todo. Y enviarle todos nosotros mucha luz para que también, en el caso de que se determine definir por la luz, siendo político y todo, termine siendo realmente alguien ya que marque la diferencia. Bien, vamos a reiterar entonces, aprovechando que tenemos el correo abierto, en los lugares que tú vas a estar en estos próximos días, para que las personas puedan... Sí, recordarles de que este día, viernes y sábado, a partir de las 8 de la noche, o sea, estamos hablando del día 20 y 21 de marzo, va a haber dos conferencias complementarias entre sí en el Ateneo de Montevideo. La primera conferencia, mensajes extraterrestres para el nuevo tiempo, y la segunda conferencia ya va a ser sobre el tema de el 2012, un día después, antes, durante y después del 2012. ¿Qué podemos esperar? Bien. Y después el día, después tenemos también un seminario taller práctico, ¿no? Que es el mismo día sábado. Sí, el mismo día sábado. No, el domingo. Es el domingo. El seminario es el domingo, y sí. Y también ahí en el Ateneo de Montevideo, ya, pero eso sí es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, y mañana vas a estar en, no logro encontrar en tiempo y forma la información, con el itinerario de vuelo que tienes con la prensa, pero mañana vas a estar por lo pronto en Ceres FM, www.ceres.com.uy, es una radio que está llevando adelante un buen amigo, Ciro Echeverry, que nos está retransmitiendo hace varios martes ya, y por allí vas a estar bastante tiempo, ¿no? Bueno, sí, ahí vamos a tener realmente una especie de conversatorio muy, muy interesante. Bien, así es entonces que mañana, en la mañana, bien despiertos a las 9 de la mañana en Canal 12. En camino FM. Ajá. Diamante. En FM Diamante antes, ok. Antes de las 9 de la mañana, así que tienes que madrugar mañana, asisto. Sí, sí, sí. A las 15 de tu lado, la gala en TV Libre, eso lo pasan grabado, y a las 17 en el Ceres FM, como decíamos, www.ceres.com.uy. El 19 de marzo, en camino FM Diamante, a las 9, nuevamente. Bien, a las 15:30 consentidas Radio Carve, a las 17:30 todo se transforma, que es verdad grande esa, en TV Libre, y el 22 de marzo a las 23:30 horas en la audición de Carlitos García, un compañero de grupos, en se llama Señales detrás de lo visible, el programa, en la 22 Universal, www.22universal.com. Esas son las actividades que tienes de prensa, y no tenemos la de minas, o sea, pero sí vas a estar en Minas con una conferencia en la Casa de la Cultura el 24 de marzo, que ya lo dijimos, a las 20 horas. Y en Solimar, el día 25 de marzo, a las 20 horas también, Crónicas del Intramundo, los intraterrestres. Bien, esa es la información. Y ya lo dijimos. Nos preguntan a qué horas en la tele mañana, ya lo acabamos de decir. Bien. Estamos llegando al final del programa, tenemos que irnos porque todo tiene un tiempo, ¿no? Pues un abrazo para todos los amigos y amigas de todo el mundo que se han enlazado pues con Libertad FM, pues en Villa García, Montevideo, Uruguay, en este programa, ¿no?, que dirige nuestro querido amigo pues Livio. Muchas gracias, Sisto, por tu participación hoy en Viajeros del Cosmos. Y bueno, y será hasta una próxima venida tuya, que muy probablemente sea en agosto de este año. Nos despedimos, Edward, de la audiencia. Muy bien, será entonces hasta el martes que viene. Muchas gracias, Sisto, por volver aquí. A ustedes, gracias por invitarme. Y que Dios los bendiga. Bien, de mi parte, no voy a estar el próximo martes, así que vas a estar conduciendo la nave de viajeros en solitario, Edward. Voy a faltar un martes, no van a estar, vamos a decir, en contacto con con esta voz. Se van a librar de esta voz por un martes. Y el siguiente sí, en abril ya viene a ser, vamos a volver a encontrarnos con muchas novedades de ese viaje que vamos a emprender. Ya lo sabrán. Gracias. Que pasen ustedes muy bien y seguimos en contacto. Gracias.